Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Bienvenido a un espacio en el que tu voz es escuchada. Tienes el micrófono abierto con Aurelio Contreras Moreno. ¿Qué tal? Muy buen día. Esto es Micrófono Abierto. Yo soy Aurelio Contreras Moreno y estamos muy contentos de saludar a todos nuestros radioescuchas esta mañana de lunes 27 de mayo de 2019. Los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros, a que utilicen nuestras diversas plataformas para hacernos llegar sus puntos de vista, sus sugerencias, sus opiniones. Por favor, contáctenos a nuestra cuenta de WhatsApp 2281-040477, a nuestros teléfonos 817-5117 y 817-5115 y a nuestros correos holaradio@v.mx y aureliocontreras@gmail.com. Esta mañana nos acompaña el doctor Miguel Ángel Escalona Aguilar, quien es coordinador universitario para la sustentabilidad de la Universidad Veracruzana. El doctor Escalona estudió biología en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala de la UNAM, con maestría en producción frutícola tropical por la Escuela Nacional de Fruticultura. Tiene una maestría en biotecnología por la Universidad de Colima, especialización en agricultura y ganadería ecológica por la Universidad Internacional de Andalucía en España, maestría y doctorado en agroecología, sociología y desarrollo rural sustentable por la Universidad de Córdoba, España. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por estar esta mañana en Micrófono Abierto. Muchas gracias, Aurelio, y feliz de estar en este programa que es abierto para toda la ciudadanía y pues contento y dispuesto a conversar durante el programa. Perfecto. Pues vamos a dar inicio a hablando de pues de lo que estamos viviendo, de algo que nos debiera preocupar mucho más de lo que en realidad nos llega a ocupar, por lo menos, y que es la cuestión del medio ambiente, de nuestro entorno, de cómo pues nuestra misma actividad de vida tiene un impacto en el ambiente que nos llega a cobrar cuentas a veces demasiado pronto. Sí, es un tema bien, bien interesante y le invito a la gente que nos está escuchando que pues que abra su mente y su corazón a una serie de reflexiones que queremos compartir. El próximo 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente y es un recordatorio que plantea las Naciones Unidas al mundo de qué es lo que estamos haciendo como personas con nuestra querida Madre Tierra. Nuestras formas de consumo, nuestras formas de estar en este planeta tan maravilloso, hoy están provocando pues esto que nos quejamos todos los días y de manera cotidiana. Yo nunca había visto que la temperatura se incrementara tanto. Yo nunca había visto que lloviera como llovía en esta época y con tanta cantidad. Yo nunca había visto, los podemos sumar en lo que los investigadores llaman calentamiento global. Uh-huh. Y este cambio climático, que en verdad está vivo y está ocurriendo. Aunque algunos atrevan a decir que no es cierto, que no existe, ¿no? Ya ves algunos. Pero es esta mirada de querer ocultar una realidad que es evidente, justo porque hay una serie de intereses alrededor de lo que nosotros llamamos el consumo. Es otra invitación a estas reflexiones que hago con la gente que nos escucha, sobre que vea en su casa cuántos residuos genera al día, de dónde provienen estos residuos, inclusive estos hábitos de consumo, qué impacto tienen sobre su salud. Hoy el tema de a medio ambiente no lo podemos desvincular de la parte humana. Claro. Y decimos que esta cuestión es una cuestión social y ambiental y que está íntimamente vinculada. Hoy, por desgracia, tenemos problemas de salud muy serios vinculados a nuestras formas de consumo. Hoy nuestro país, como todo el mundo sabe, pues es uno de los países con mayor problema en sobrepeso y obesidad y todos los problemas asociados a esto. Y a veces puede ser que ni siquiera tengas estos problemas, pero tu mismo hábito de consumo puede llevarte a problemas como la hipertensión. Uh-huh. La hipertensión hoy es un problema de salud bien, bien, bien fuerte que está desafortunadamente vinculado con este hábito de consumo de alimentos industrializados o superindustrializados. Alimentos que vienen empaquetados, alimentos que duran mucho tiempo y alimentos entonces que cuando los usamos generamos una gran cantidad de residuos. Residuos que no separamos, que se van en el camión de la basura, nosotros preferimos llamarle residuos, y que están ahí. Y entonces cuando se tapan las alcantarillas, que se tapan justo por la gran cantidad de residuos que tiramos, nos empezamos a quejar de por qué hay inundaciones. O cuando hay enfermedades y decimos es que los sistemas de salud no dan, pues no van a dar en un escenario en donde nuestro planeta esté enfermo y nosotros estamos enfermos. Entonces, siempre la invitación, solo, como dicen los alcohólicos anónimos, solo por hoy, ¿qué puedo dejar de hacer para no dañar a nuestra querida madre tierra? No, pues, sin duda, y creo que es muy importante puntualizarlo, el tema del medio ambiente nos concierne a todos, ¿no? Y empieza desde nuestros propios hogares, ¿no? Sí, yo siempre he dicho que todo comienza en casa. Todo comienza en casa en cuanto al tipo de cosas que permites que entren, en cuanto a cosas que permiten que salgas, la forma en que salen y cómo es tu relación incluso familiar. Si yo hoy tengo que trabajar jornadas muy largas, porque así es la vida, entonces tengo que comer rápidamente. Y entonces esta comida en familia, esta comida con calma, salir a comprar la comida a los lugares tradicionales, los mercados, las marchantas, las personas que pasaban a venderte en la esquina, etcétera, la hemos sustituido por los supermercados. Hoy más del 70% del consumo de nuestros alimentos proviene de supermercados, uh-huh. Alimentos que viajaron grandes distancias y que esa gran distancia generó un gasto de energéticos muy elevado. Alimentos que tuvieron que cortarse antes de tiempo para poder ser refrigerados y llegar a nuestra mesa, y alimentos que tuvieron que ser industrializados de una manera muy cuestionable, sobre todo por el origen de las materias primas, uh-huh. Que por ejemplo están acabando con las abejas, que por ejemplo están provocando la desaparición de selvas en el sureste asiático, que por ejemplo están acabando con las selvas de Sudamérica al promover el cultivo de soya transgénica. Entonces, estos hábitos de consumo que tenemos hoy en casa están matando poco a poco la posibilidad de mantener la vida humana en el planeta. La Tierra no va a desaparecer, salvo que llegue un asteroide y bla, bla, bla. La Tierra no va a desaparecer. Quién sabe, ¿no? Lo que sí está en peligro es la existencia de la vida humana en estas condiciones. Y dirán, la tecnología nos va a ayudar, sí, pero la tecnología no va a ser para todas y todos. Hoy en el mundo hay cerca de 850 millones de personas con pobreza, y en nuestro país la mitad es personas pobres. Entonces, cuando hay inequidad, no podemos hablar de un medio ambiente adecuado para todas y todos. Y esos son temas bien importantes. En ese sentido, ¿cuáles son los desafíos a los que se enfrenta la sustentabilidad como modelo social? A mí me parece uno de estos desafíos es justo la inequidad. No podemos hablar de sustentabilidad cuando 50 millones de personas en nuestro país probablemente el día de hoy no coman. No podemos hablar de sustentabilidad. No podemos hablar de sustentabilidad si las políticas públicas no están orientadas hacia resolver los conflictos socioambientales que tenemos en el país y en nuestro estado, que son muchos. No podemos hablar de sustentabilidad si las personas que estamos no reflexionamos sobre nuestra posición en este planeta. Todos los desafíos son como en diferentes escalas. Está la escala personal familiar, está la escala de políticas públicas y está la escala del medio como tal. Hoy las cosas que están ocurriendo nos plantean este desafío. No podemos desvincular entonces la cuestión ambiental de la cuestión social y de la cuestión política, dado que son elementos que están ahí. La salud, los espacios que habitamos y cómo los habitamos, que tiene que ver con la vivienda, en fin, todos estos temas están. Con la misma obra pública, con la infraestructura, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Hoy hacemos más infraestructura para el coche que para las personas de a pie o que han decidido, por ejemplo, andar en bicicleta. no hay una infraestructura y empieza a emerger por fortuna, pero si hubiese políticas públicas para un transporte más inclusivo y para establecer infraestructura para los que quieren caminar o desplazarse de otra manera, otro tipo de cosas serían. Otro gallo nos cantara, ¿no? Exactamente. Y en ese sentido, la universidad, desde el plano académico, ¿cómo está observando lo que sucede, pues en este caso, en Veracruz, en el tema medioambiental? A mí me parece que la Universidad Veracruzana es pionera en este tema de la parte de, le vamos a llamar sustentabilidad, que incluye la parte ambiental, social y todo esto, porque es este como gran paraguas sobre el cual nos dirigimos, y es de las pocas universidades en el país que tiene una coordinación de sustentabilidad. Esta coordinación está directamente adscrita a la rectoría. Uh-huh. Entonces, para la toma de decisiones, pues se consulta con la rectora, que es nuestra jefa, y entonces esto le da un sentido más dinámico y que nos permite hacer muchas cosas, porque ese es nuestro ámbito, toda la universidad. La universidad entonces tiene una política institucional que está reflejada en algo que le llamamos Plan Maestro para la Sustentabilidad, y que trata de ver la parte ambiental, la parte de capacitación a toda la comunidad y la parte de programas educativos e investigación. Son tres ejes importantes en este Plan Maestro. Estamos trabajando como universidad en transversalizar el tema de sustentabilidad en los programas educativos. No es que haya una experiencia educativa, una materia, sino es cómo lo permeamos a través del todo el programa educativo y cómo lo vivimos al interior de cada una de las entidades y facultades. Es un reto muy interesante y en el cual nos divertimos todos los días, porque baste recordar a la gente que nos escucha que la universidad tiene 5 regiones. Uh-huh. Tenemos una población entre estudiantes, académicos, administradores, funcionarios de más de 100,000 personas. Tenemos una Universidad Veracruzana Intercultural. Y entonces, diseñar una estrategia para que permeen estos temas es un reto interesante, claro. Pero en el cual, por fortuna, muchos profesores, muchos estudiantes, muchos administrativos tienen ya una experiencia, una serie de prácticas que han venido cultivando a lo largo del tiempo, y que la coordinación simplemente le toca identificar, potenciar, a animar a que haya una articulación. Tenemos una red universitaria de sustentabilidad que nos ayuda a estar conectados todas las regiones de manera efectiva. Entonces, podemos decir que en la universidad hay una infraestructura, hay una política institucional para que permee en toda la comunidad universitaria, no solamente en alumnos y académicos, sino en todo el personal y todas las personas que estamos aquí viviendo varias horas, y que es importante. Y esto lo vinculamos con el tema de responsabilidad social, porque no sería suficiente que en la universidad viviéramos de manera sustentable si nuestras acciones no se vinculan con la sociedad. Claro, eso es indispensable, ¿no? Hoy la sociedad nos está exigiendo una serie de soluciones a los problemas locales, regionales, en los cuales nosotros como universidad pública tenemos que atender. Y este tema de responsabilidad social universitaria es también uno de nuestros ejes. No podemos imaginar que la sustentabilidad esté si no reconocemos las cuestiones de género, por ejemplo. No podemos promover la sustentabilidad si no reconocemos que somos un pueblo diferente, que tenemos una riqueza biocultural maravillosa y que desde estas diferencias tenemos que construir. Entonces, la responsabilidad social sirve como otro gran paraguas con el cual nos vinculamos con la sociedad. Así que este tema está abierto a todos, tanto a la comunidad universitaria como a la gente de la ciudadanía que nos permita vincularnos y trabajar por el bien común. Pues sin duda un tema de suma y capital importancia sobre el que hay que continuar charlando, lo cual haremos una vez que regresemos del corte. Volvemos. Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas haciendo uso de fotos, video y audios con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365.

y que en poco tiempo podemos viajar de la montaña a la playa. En 2 horas uh-huh. podemos estar de Perote a Xalapa, a Veracruz, sin ningún problema. Estas montañas lo que hacen es constituir algo que le llamamos cuencas hidrológicas. Estas cuencas es, llueve mucha agua, esta agua se infiltra, genera nacimientos, ríos, y estos ríos son los que nos dan agua a las personas que vivimos en la parte media, como es el caso de Xalapa, o a lugares como Veracruz, que es la parte baja. Si esta agua viene de los nacimientos, que viene de la montaña, entonces, si se seca una cascada, quiere decir que en la montaña no hay agua. Y si en la montaña no hay agua, habría que preguntarnos por qué. Y una de las razones es que han deforestado. Así es. Por otro lado, si estos ríos los utilizamos para lavar, para procesos industriales, como es en esta región, que es una región lechera, y en donde el suero, cuando después de que se hacen los quesos, se tira a los ríos, provocamos contaminación. Uh-huh. Entonces, no solamente es el problema de que haya deforestación, y por eso mismo es que no importa en qué parte de la cuenca vivas, tendrías que pensar siempre allá arriba en la montaña. No podemos dejar de pensar que el agua que nosotros usamos viene de la montaña, no es de la llave, viene de allá arriba de la montaña. Entonces, cuando hay un problema de deforestación, cuando hay un problema de contaminación de los cuerpos de agua, los que van a pagar la factura es la gente de arriba, la gente de en medio y la gente de abajo. En la región de Naolinco está pasando un evento muy interesante, porque justo el río Naolinco, que otrora, antes, hace muchos años, era un río cristalino, hoy está contaminado y hoy se está secando. Decía un señor hace poco que fui a dar un taller sobre ecotecnias, decía, yo fui al río y debo de decirles que el río está seco. Un señor de 60, 70 años, que seguramente ha vivido toda su vida en ese lugar y que de niño iba al río con la familia, el que exprese que el río está seco, en verdad es una tragedia. Y no tenemos que esperar a que los políticos, a que las instituciones globales digan que es un problema mundial el del tema del agua, sino que lo estamos viviendo todos los días. En carne propia. Y en Xalapa este fin de semana no hubo agua, con esto de los tandeos, estamos en época seca, que también hay que dar este contexto, pero independientemente de eso, poco reflexionamos en el momento de jalarle al bañito, en el momento de lavar los trastes, en el momento de lavar el coche. En estos temas poco reflexionamos. Incluso en el de bañarnos. Incluso cuando nos bañamos. Entonces, si no tenemos esta visión de que vivimos en un territorio, en una ciudad, que vivimos en una cuenca, bueno, que varias cuencas pasan por acá. Por ejemplo, en Xalapa, el 40% de nuestra agua viene del río Pisquiac, que es una cuenca. Uh-huh. El otro 60% viene más lejos, de Puebla. Pero mucha agua pasa aquí y son las paradojas. Cuando llueve tanto, ¿a dónde va a parar esta agua? Cuando no hay agua, ¿de dónde viene el agua que estamos utilizando? Y en un escenario en donde cada vez va a escasear más el agua y estas notas tan alarmantes, tristes, porque estos lugares son maravillosos, van a ser el común denominador, ¿qué es lo que nos toca a nosotros hacer en el lugar en donde estemos? Antes que nada, somos personas. Vivimos en este planeta maravilloso. Y el tema del agua, de los residuos, de la energía, de la movilidad, de nuestra forma de consumir, etcétera, son temas que nos tenemos que plantear. Hoy me parece que las cosas no están como para ponernos a derrochar, pero hoy todavía creo que tenemos una oportunidad. Y esa oportunidad está en hacer lo que decíamos en casa, ahorros importantes, pensar cómo nos bañamos, cómo tiramos el agua, también como ciudadanos con nuestro barrio. Hoy la seguridad es un tema importante, pero también la parte ambiental es otro tema. Y si entre vecinos, por ejemplo en las unidades familiares, en los fraccionamientos, en vez de que haya tanto cemento, pensamos en que haya mucha vegetación, pensamos en que podemos producir parte de nuestros alimentos, pensamos en sistemas de captación y almacenamiento de agua de lluvia, pensamos en que podemos asociarnos con los productores de la periferia para comprarles a ellos. creo que estas pequeñas acciones nos van a dar, por un lado, una satisfacción de consumir alimentos sanos, por otro lado, una satisfacción de vivir en familia, que es bien importante estos procesos, y de cuidar nuestra querida Madre Tierra. No, sin duda es algo sobre lo que tenemos que reflexionar. Sin duda, tenemos un mensaje del auditorio. Dicen: buenos días. Las acciones individuales serán insuficientes si no se toman medidas con las industrias, que son las que más contaminan. Ensucian el agua, aire y suelo. Nos lo comenta Héctor García, de aquí de Xalapa. Sí, y completamente de acuerdo. Y por eso decía que está bien comenzar en casa, pero no es suficiente. Hoy a la industria hay fuertes sanciones por temas ambientales, pero a veces prefieren pagar las sanciones y seguir contaminando. Hoy nuestra agua está comprometida porque muchas empresas que se dedican a vender agua están en donde justo están los nacimientos. Entonces, si es un proceso de políticas públicas, tenemos como ciudadanía que incidir en la política pública, tenemos como ciudadanía, y eso le llaman gobernanza, estar atento a que estas políticas públicas se cumplan. Y creo que hoy tenemos una oportunidad. Y justo lo veo, y no sé si voy a decir una tontería, pero la voy a decir. Adelante. Acaban de nombrar al nuevo secretario de Medio Ambiente. El día de hoy, Víctor, precisamente. Toledo Mansur. Él es biólogo, él es una de las personas que ha trabajado muchos años en comunidades, en campo, defendiendo nuestros recursos naturales y esto. Y por ahí estaba entre quién iban a nombrar, si a un político o una persona que ha tenido una trayectoria ambiental importante. Por fortuna, hoy para el país no ha sido un político, sino ha sido una persona que tiene una trayectoria, que seguramente se rodeará de gente valiosa, y que eso nos abre como esta esperanza para que podamos incidir en la política pública. Si nosotros somos capaces como ciudadanos de imaginar formas de políticas que tendría que tener nuestro ayuntamiento, nuestro estado y nuestro país en temas ambientales, y podemos incidir en ellas de manera individual o de manera organizada, estaremos dando un salto cualitativo bien importante. Hoy me parece que el tiempo está para abrir la voz, para dar propuestas, para ser creativos y para organizarnos para que esto ocurra. Es una alianza necesaria, y desde la Universidad Veracruzana estamos intentando hacerlo, entre las autoridades, entre la sociedad civil organizada y las instituciones de enseñanza e investigación, como son las universidades. En nuestro caso, por ser una universidad pública, aún con mayor responsabilidad. Si hacemos esta alianza entre todos los actores y generamos políticas públicas en pro o en cuidado de nuestro medio ambiente y de nuestra salud, entonces esto irá más a largo plazo. Si simplemente nos inconformamos, si simplemente nos quejamos y no somos creativos y no damos alternativas, no va a pasar nada. O puede pasar cosas o muy malas. O puede pasar cosas peores. Entonces creo que hoy hay una coyuntura. Me parece que el mensaje es muy oportuno. Debe de estar la industria en estos temas, los empresarios. Los empresarios no son personas tontas, son personas muy inteligentes. Y hoy saben que el planeta ya no está aguantando mucho más. Si empiezan a monitorear las notas, van a empezar a ver cómo grandes empresas están diciendo que ya no van a dar bolsas en los supermercados, que ya no van a usar desechables, que están generando tecnologías para no contaminar, que sus plantas, etcétera, etcétera. Entonces, las grandes empresas están volteando hacia esta cuestión, porque hoy la ciudadanía está dispuesta a que no te voy a comprar más, no voy a ir a tu establecimiento si tú no me das alternativas más sustentables para salvar nuestro planeta. Y esa es la otra invitación. Dicen que todos los días votamos con nuestro consumo. Cuando voy a comprar a un lugar, todos los días voto. Claro. ¿Voto para que esta crisis siga o voto para que haya una actitud y un cambio distinto? Y los empresarios, insisto, no son tontos y están atentos a esto. Cuando nosotros digamos no más bolsas de plástico, por ejemplo, cuando nosotros digamos no más desechables, cuando nosotros digamos cómo está tu personal trabajando, cómo lo estás atendiendo, cómo te estás sumando a estas campañas en mejorar el planeta, los empresarios dirán, ay, pues está la demanda social. al final nosotros, como consumidores, estamos ejerciendo esa posibilidad. Aprovechemos esa coyuntura, organicémonos. Yo digo que está bien salir a la calle, protestar, pero también es importante organizarnos, actuar, e incidir, ¿no?, en las políticas públicas. Actuar, porque finalmente esto tiene que ver, como decíamos al principio del programa, con una actitud personal, ¿no?, con una actitud de vida, con una organización de nuestros hábitos de consumo, ¿no? Claro, y justo Víctor Toledo tiene, por ahí póngale en la jornada, Víctor Toledo, Micropolítica Doméstica, él lo escribió hace años, y dice, Víctor, habla de tres escalas que me parecen importantes. Primero, la escala de la casa. Dice, todo comienza en casa. Empecemos a reflexionar sobre nuestras formas de vivir en casa. Y esta sería como la invitación de hoy a nuestra audiencia. Vamos a empezar en casa, no nos hagamos. ¿Puedo reclamar que tiren un árbol en la ciudad? Sí. Pero yo, ¿cómo estoy generando residuos? También pensemos. Después dice Víctor, si en el barrio me empiezo a organizar con mis vecinos, que era lo que comentábamos, entonces es como el siguiente nivel, como si fuera un circulito superior. Y digo, si soy capaz de organizarme entre barrio, pues organicémonos entre barrios. Y entonces a nivel de la ciudad. Entonces son como estas tres escalas en donde dice, al final nosotros podemos participar. ¿Cuál es mi micropolítica, mi política de casa y cómo salgo al mundo? Me parece que es importante. En ese sentido, es la invitación. Sí en casa, sí con nuestros vecinos, sí en nuestra ciudad. Incidamos en políticas públicas, promovamos acciones conjuntas entre todos los actores, y me parece que es parte de esta esperanza que aún tenemos. No por nosotros, que ya estamos aquí mal que bien sobreviviendo, sino por las generaciones que vienen. Sin duda alguna. Tenemos otro comentario de nuestro auditorio. Dicen, los grandes inversionistas de desarrollos de residencias habitacionales compran conciencias de los gobiernos, y eso ha originado estas altísimas temperaturas porque han cambiado los suelos por cementos. Nos lo dice Eugenio Orestes Pérez Cruz. Muchas gracias. Un saludo. Pues sí, ¿no? Definitivamente. Completamente de acuerdo. Y volteen a ver. Jalapa, ¿en dónde estamos construyendo? ¿Cómo estamos construyendo? Y en estas unidades, ¿cuánto verde hay? Y yo digo, es legítimo. ¿Y que cuánto verde había? Había. Porque ya lo taparon por una plancha de cemento, ¿no? Y que justo impacta cuando llueve, etcétera, etcétera. Y ese es, nuevamente, cómo incidimos en la política pública. Es, no podemos permitir, y esto es una política pública, que la ciudad crezca como está creciendo. Es una planeación, es una cuestión de planeación. Entonces, cuando nos toque opinar, vamos a opinar. La otra es, al final, todo mundo queremos una casa. Y queremos una casa aparte, queremos una casa lejitos, queremos una casa que esté bien. Y entonces, cuando no la venden, pues la vamos a comprar sin pensar en que ese desarrollador a lo mejor comprometió parte del agua que nos tocaba y que ahora ya no hay. Exactamente. A lo mejor comprometió todo un ecosistema que había ahí con especies únicas, porque pues el desarrollador lo que piensa no es piensa en el ambiente, por supuesto que no piensa. Piensa en cómo recuperar una inversión a corto plazo. Entonces, definitivamente, vamos ahí y hay que regular el crecimiento. Una de las dichas que tenemos en Jalapa y que al menos está conteniendo un poco y que vale la pena asociarlo con el desarrollo urbano, es que en Jalapa se decretó un área natural protegida que se llama Archipiélago de Bosques y Selvas de Jalapa, de la zona metropolitana de Jalapa. Es un área natural protegida que se llama archipiélago porque son 7 islas. Y entonces estas islas están ahí como conteniendo el crecimiento de la ciudad. Está una red de custodios que está trabajando en desarrollar alternativas para que la gente no venda su parcela, porque hoy lo que está pasando es que muchos ejidos o muchos productores que antes tenían café, pues vienen las desarrolladoras, les compran a precios supuestamente atractivos, venden su cafetal, lo que comentabas de que cambiamos la vegetación por planchas de cemento, y después nos vamos a comprar nuestras casas hasta quién sabe dónde. Se convierten en ciudades dormitorio y nuestra calidad de vida se compromete. Entonces, sí,

para la sustentabilidad de la Universidad Veracruzana. Esta mañana hemos tenido una copiosa respuesta del auditorio. Nos escribe María Ramos, de aquí de Jalapa. Saludos al invitado. ¿Qué nos puede decir de la calidad del aire? Ya que hace unas semanas hubo contingencia en la Ciudad de México, pero ¿cómo estamos en Jalapa? Gracias por la pregunta. Me parece que es un tema bien importante y que, pues, ahí me perdonarán. La calidad, la Ciudad de México fue la noticia, estuvo toda la semana porque suspendieron clases, pero hay reportes. Nosotros en México, en Veracruz, tenemos 3 estaciones o 4 de monitoreo de calidad del aire. Una está en Jalapa. Y el tamaño y el número de partículas era similar al de Jalapa, al de la Ciudad de México. Wow. Entonces, no sé si recordarán que hubo un día que apareció como neblina, que amaneció como neblina, sí. Y nuestros niveles de calidad del aire estaban en estas circunstancias. El tema de calidad del aire en las ciudades, en las megalópolis, lo sabemos y lo entendemos porque las ciudades grandes están conflictuadas perennemente. Eso ya casi no tienen remedio, nada más son atender un problema como ese es importante. En cuestiones en nuestra ciudad y en nuestro estado, siempre es como un tema controversial el de los vehículos que no pasan la verificación vehicular. En Veracruz, y es una cuestión de innovación, hay un programa de mejoramiento de la calidad del aire y esto está vinculado a la verificación vehicular. Todo el dinero de verificación vehicular se va a algo que se llama Fondo Ambiental Veracruzano, que es dinero que se destina a cuestiones ambientales. Por ejemplo, y me toca estar como representante de la universidad en este fondo ambiental, cuando se aprobó el proyecto del programa de mejoramiento de la calidad del aire, se aprobó la adquisición de una estación más de monitoreo para tener estos datos. Decimos que no es suficiente, que habría que tener más para tener una red de monitoreo en todo Veracruz. Ese es el primer paso, saber cuál es la calidad de aire que tenemos. La otra es que estos boletines que se generan los tenemos que hacer públicos. Claro. Justo para que la gente sepa. No es que te vayas a caer desmayado porque el aire no era de calidad, sino como en la Ciudad de México, tener estos reportes de monitoreos de calidad del aire periódicos, que es otra cosa que estamos insistiendo. Es reportemos y hagamos público, por un lado, que el dinero de tu verificación vehicular, y por favor, no dejen de ir a hacer la verificación, se va a estas acciones, y por otro lado, la calidad del aire. La gente va a decir, bueno, yo llevo mi coche, pero ¿qué pasa con el transporte público? Y ese es un tema bien importante. Porque nada más hay que ver ciertas unidades que son... Es tremendo. Una cosa espeluznante, ¿no? Y le digo yo a la gente, yo me muevo en bicicleta de manera cotidiana. Así que, por favor, cuiden a los ciclistas, que también merecemos vivir en la ciudad. Y entonces ya no sé si me ayuda o me perjudica. Porque cuando voy atrás de un camión, de un vehículo de transporte, etcétera, etcétera, voy respirando pura porquería. Me va a dar no sé con qué tanto plomo que estoy respirando. Y entonces cuando le decimos, Jalapa, haz algo, nos dicen, es que eso pertenece al Estado. El transporte público lo ve el Estado a través de la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces, y nuevamente, los transportistas o las asociaciones de transportes no le dan mantenimiento, no hacen verificación, y es un poder que me parece, perdón, a lo mejor estoy equivocado, pero es un poder que ahí está. Y entonces... No está equivocado. Entonces... Son una mafia, de hecho. Exacto. Entonces, para si decirlo no, con todas sus letras, ¿no? Si no acordamos nuevamente en estas cuestiones de políticas públicas, gobiernos estatales, gobiernos municipales, empresarios privados, la gente se los va a agradecer. Y si empezamos un programa de verificación y de mantenimiento a las unidades, hasta ellos van a ganar más dinero. Hoy sabemos en Jalapa, después de varios diagnósticos, que el sistema de transporte en los vehículos que hay en la ciudad no son eficientes, porque genera un problema de tráfico, y el tráfico problema genera un problema de emisión de contaminantes, provoca un problema de calentamiento global y todos estos problemas que tenemos a la orden del día. Hoy en la Universidad Veracruzana hay grupos de investigación que están estudiando, por ejemplo, el tema de monitoreo de las redes de transporte público para diseñar como una estrategia de cómo podríamos rectificar estas rutas de transporte. Hoy es necesario, y es una inversión importante en la que habría que imaginar cómo le hacemos, cambiar de estos camionzotes, que si la gente ve, muchas veces lleva 2-3 personas, pero si vemos clavijero, y ustedes lo viven todos los días, pues ahí siempre hay tráfico, sí o sí, y no importa el día ni la hora. Y lleno de camiones. Lleno de camiones, que a veces llevan muy pocas personas. Hoy tenemos que pensar. Justo el Día Mundial del Medio Ambiente en este año está dedicado a tratar de imaginar acciones para disminuir las emisiones de gases de efecto de invernadero. Y justo me parece que es importante otra vez reflexionar sobre cuál es mi papel como usuario de estos sistemas para pedir esto. Sabemos que los empresarios es un problema aparte, pero nuevamente, yo voto todos los días por el transporte público que quiero. Yo voto todos los días por la ciudad que quiero. Hay la propuesta de cerrar el centro, a mí me parece que sería interesante hacer al menos un monitoreo, pero le pregunto a la gente que se mueve en coche. Cuando va en coche a dejar a sus hijos a la escuela, ¿dónde se estaciona? Pues en doble fila. En doble fila y ahí genera tráfico. Recordemos que cuando el tráfico se incrementa, las emisiones de gases de efecto de invernadero se incrementan. Le pregunto a las personas que llegan a su trabajo, por ejemplo, a nuestra querida universidad, ¿a dónde quieren poner el coche? Y el coche casi lo querrían dejar en la puerta de la oficina. Entonces, el coche nos hace flojos. Le pregunto a las personas, cuando van en coche, ¿cómo ven a los que van a pie o los que van en bicicleta? El poder del coche, el subirte a un coche te da un poder que hace como que la calle fuera para ti. La vuelta a mano derecha, que es opcional, con cuidado, pareciera un derecho, y cuando uno se atreve a pasar y el como coche peatón, está... Pues. Entonces, esta es una reflexión personal que tenemos que invitar. Por supuesto que estoy de acuerdo que hay que regular el transporte público. Por supuesto que estoy de acuerdo que tenemos que hacer las políticas públicas para que haya una modificación en las rutas, en el tipo de transporte, en las formas en que nos desplazamos. Para mí sería maravilloso que hubiera ciclovías para que nos podamos desplazar en bicicleta. Para mí sería maravilloso que esta ciudad nuestra de todos los días no tuviera tan malas banquetas. Yo he intentado, me imagino un video, si me intentara ir de mi trabajo a mi casa en banqueta, no lo podría hacer. Tengo que bajar de las calles, a las calles. Y cuando va el coche y te ve en la calle, te lamenta. Entonces, es un problema de planeación de la ciudad. Lo que nosotros proponemos es que esta planeación tiene que estar articulada entre diferentes sectores del propio gobierno. Transporte público, desarrollo urbano, medio ambiente, tenemos que ver esta parte ambiental, etcétera, etcétera. Entonces, la invitación es nuevamente, y si salen más temas será la misma invitación, todo comienza en casa. Verificamos nuestro vehículo, dejen que los camiones, ya sabemos que está ahí el problema, pero yo le digo a la gente, ¿cuántos nos ponemos para tomar la acción? No separo mis residuos porque en el camión lo revuelven. No verifico mi coche porque no veo que los camiones dejen de emitir contaminantes. No cuido el agua porque veo que la gente lo tira. Olvidémonos de las otras personas. Sí separo mis residuos porque me voy a preparar para una política pública que hoy está en Jalapa de separación de residuos. Sí voy a verificar mi auto porque me preocupa saber que yo no estoy contaminando el planeta. Y sí cuido el agua porque quiero vivir bien. Entonces, volvamos los no sís y estos sís, volvamos las oportunidades para el buen vivir. Creo que esa es la invitación importante e interesante. Insisto, por supuesto que hay que incidir en las políticas públicas. Pero hoy me parece que está la oportunidad para empezar a incidir en estas políticas públicas. A veces nos quejamos de los funcionarios y yo soy de los que se quejan por múltiples circunstancias. Insisto, yo ando en bicicleta y cómo me pesa esto, pero voy a seguir andando en bicicleta aunque exponga, aunque esto, porque estoy convencido que el ejemplo y la forma y ser consecuente con lo que dices y haces es bien importante. Y nosotros, y aprovecho para el comercial, en la Universidad Veracruzana organizamos un montón de actividades y una de estas actividades son las rodadas universitarias. El próximo primero de junio, sábado, siempre son los sábados, es la próxima rodada universitaria, es andar en bicicleta por las calles. Y nosotros organizamos esta rodada con todo el cuidado. Siempre están los compañeros de tránsito, que les agradecemos siempre que nos acompañen, cuidando el contingente. Llevamos una ambulancia por si alguien se siente mal, una camioneta por si alguien, su bicicleta sufre alguna descompostura. Siempre procuramos no invadir toda la calle, sino solo dos carriles, como para decirle al automovilista que también las bicicletas caben. Tenemos dos modalidades rodadas, para principiantes, que en esta ocasión será, y para personas más avanzadas, para ir a lugares más con más exigencia física. Y entonces decimos, las rodadas sirven por un lado para visibilizar la bicicleta, que por fortuna cada vez es más evidente, y volteen a ver quién va en la bicicleta. Claro. Va gente que va al trabajo, va gente joven, mujeres, niños, y probablemente sea el hijo de una persona que le mienta a la madre cuando va en el coche, que sea una persona que nunca se ha subido en una bicicleta y que piensa que las calles tendrían que ser más altas, que dice, ¿por qué el peatón no se pasa por el puente peatonal si yo voy cómodamente en mi coche? Estas reflexiones son las que tenemos que hacer. Tenemos que hacer una ciudad más humana y una ciudad más incluyente. Entonces, esa es la invitación para que todos nos sumemos a esta serie de acciones, y poco a poco, pero sin dejar de hacerlo. ¿Qué ejemplo le damos a nuestros hijos o a nuestras hijas con nuestras formas de consumo? ¿Qué ejemplo le damos a nuestras hijas, a nuestros hijos, cuando agredimos a un peatón con mi vehículo, a un ciclista, y le pito porque va demasiado lento y yo llevo prisa? ¿Qué ejemplo le doy a mis hijas y a mis hijos cuando estoy lavando el coche o estoy lavando algo y dejo la llave abierta? ¿Qué ejemplo le doy a mis hijos cuando yo mismo le estoy dando veneno de comer? Entonces, son estas cosas que tenemos que reflexionar, y esa es nuestra chamba. Entonces, para eso está la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. Estamos trabajando con el ayuntamiento en proyectos sobre huertos urbanos, vamos a empezar un programa de sensibilización en escuelas primarias sobre basura cero, que es un programa muy importante. Queremos invitar a que la gente no compre tantos productos químicos para la limpieza, en fin, muchas cosas, y siempre en la mejor disposición de dialogar y construir de manera conjunta. Sin duda, va a haber un seminario, ¿no? Desafíos de la sustentabilidad en el currículum universitario. ¿De qué se trata y cómo sí, pueden participar la gente? Es un tema también importante, muchas gracias por comentarlo. Y es una aventura en la que estamos metidos, aprovechando las tecnologías de la información y la comunicación. Decíamos, ¿qué desafíos nos plantea la sustentabilidad? Oye, en otro gran paraguas que se llaman los Objetivos del Desarrollo Sostenible, y que el país lo firmó y que las universidades están trabajando, es cómo le hacemos para que en los currículum, sin importar la carrera, y eso es bien importante, nosotros queremos que haya abogados comprometidos con el medio ambiente, queremos que haya arquitectos comprometidos con el medio ambiente, queremos que haya comunicólogos comprometidos con el medio ambiente. Entonces, ¿cómo? Y esa es la invitación. ¿Cómo empezamos a reflexionar cuando revisamos y actualizamos nuestro programa de estudios para que temas como la sustentabilidad se transversalicen en todo el programa educativo? ¿Cómo le hacemos para vivir la sustentabilidad en estos lugares? Y este tema es el tema de este seminario de desafíos de la sustentabilidad en el currículum universitario. Tenemos ahora conectadas a las 5 regiones en este seminario. Tenemos 14 universidades del país participando por sistemas de videoconferencia. En total hay 208 personas de todo el país dialogando en torno a estos temas que nos parecen importantes. Y por supuesto, están abiertos, y les pasaremos la fecha de la próxima sesión del seminario, que es en junio, para que nos hagan el favor de invitar a las personas que participan. No es necesario que sean expertos. Es necesario escuchar las voces como las que nos han hablado. Y tener interés en la vida, ¿no? En la vida. Entonces, particularmente, ¿no? Para que nos retroalimenten y dialoguemos en torno a estos temas. ¿cómo se pueden poner en contacto con la coordinación? Nosotros tenemos nuestras redes sociales, Cosustenta V, en el Face y en el Twitter, así. Nuestro teléfono es 8-12-46-26 y por correo electrónico cosustenta@v.mx. Entonces, estamos en la mejor disposición. Síganos en Face, Cosustenta V, denle like a todo lo que hacemos, súmense a nuestras propuestas, entren a nuestra página, es www.v.mx/cosustenta, y ahí estamos abriendo ahora un espacio de sugerencias y de diálogo con los universitarios y con los ciudadanos para que nos retroalimentemos y vayamos avanzando de manera conjunta. Doctor Miguel Ángel Escalona Aguilar, le quiero agradecer muchísimo su participación este día en micrófono abierto. Ha sido una charla muy edificante, muy ilustrativa, y que nos tiene que ayudar a abrir los ojos ante una realidad que ya está aquí. Muchas gracias, Aurelio, por la invitación, y pues en la mejor disposición de que cuando nos inviten, aquí vamos a estar. Si hay temas en particular, los podemos abordar. Perfecto. Pues muchísimas gracias a nuestro auditorio. Gracias a nuestro productor, Antulio García. A Soledad Macías, operadora en cabina. Nos escuchamos en la próxima emisión de Micrófono Abierto. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Micrófono Abierto. Los esperamos la próxima semana. Tristeza, mi canto.